quizás por el asombro de tu transparencia, hubo un momento en que el amor nos hizo. Resplandecían las heridas de mi cuerpo y fui doncella que voló sin alas. Tras la publicación de dos libros, esta semana nos centramos en la obra poética de Zulma Montero, quien acompañó a su esposo Jesús Urzagasti en toda esa travesía de la literatura. La poesía en mi vida es como el aire que respiro. Para Tani en Flor, ella se ha aparecido como si fuera parte de la otra mujer que me habita. Yo me llamo Zulma, pero también soy Tania. Entonces, de esa manera, he aparecido Tania en Flor. ¿Y Capricho? Capricho. Capricho es el resultado de 9 años de contemplación poética. Son los poemas que se negaban a desaparecer entre mis cosas, en mi vida, en mis sueños, en la noche, en el día, y tienen esa característica. ¿Desde cuándo Zulma comenzó a escribir y cómo ha ido trabajando este pensamiento poético que aparece en sus libros? Bueno, yo escribo desde muy niña. A los 11 años escribí mi primer poema y siempre ha sido un mundo en el cual me he sentido yo misma, pero un mundo que también a través del tiempo he comprendido que era algo más, que involucraba mucho trabajo, que involucraba mucha energía, que tenías que vivir y llenarte de experiencias para poder acercarte a cada día más a la poesía. Entonces es un trabajo duro que se realiza con uno mismo, con el espíritu de uno mismo. Y por eso la poesía es invisible y ese es el reino. La flor no es un simple ornamento en su poesía. Han comentado sobre su trabajo Loana Trica, de Rumania. ¿Qué es la flor para Zulma Montero? Para mí la flor es la expresión más alta de la belleza y de la sencillez. ¿Y de qué manera la ha trabajado en su poesía? La flor a mí se me aparece. Se me aparece en sueños, se me aparece en parques, se me aparece en paisajes nombrados, en paisajes innombrables también. Es un encuentro en el cual yo me siento más cercana, me siento más vegetal que animal. Este segundo libro, Capricho, justamente hace una evocación a las flores, a los pétalos. ¿De qué manera ha abarcado este tema? Capricho es un libro en el cual están las ilustraciones de 9 flores que he tratado de corresponderlas con cada uno de los poemas o con el grupo de poemas que están en las 9 partes. Y es por eso que las he bautizado cual si fueran orquídeas. Tienen el nombre de una orquídea que acompaña a una palabra que a la vez descifra el grupo de poemas. Bueno, esta recopilación de años seguramente también muestra una madurez en su escritura, un recorrido, poemas más viejos, poemas más nuevos. Si nos puede comentar la historia de este libro. Sí, claro. Están los poemas antiguos, están los nuevos, los más frescos, pero no tiene un orden cronológico, por eso es un capricho. Sí, el libro se ha ido armando a sí mismo, ha ido apareciendo con esa sorpresa y con esa fuerza ya, y a veces también con esa ternura que tiene el arte cuando deja de ser parte de uno mismo. Tania en Flor, la otra mujer que la habita, ¿cómo una mujer se deja habitar por otra y cómo convive con ella? Bueno, sí, una mujer se deja habitar por otra cuando es una mujer completa. Porque podemos decir que solo somos lo que somos, pero a veces somos alguien más. Y debemos dar rienda suelta a esas otras voces que nos habitan. ¿De qué manera trabajó Zulma el tema de las ilustraciones? También no solamente son libros con poesía, sino también con dibujos, con ilustraciones. Sí, amo el arte, me gusta dibujar, me siento una niña cuando dibujo y siempre he tratado de complementar mi trabajo literario con los dibujos, las pinturas. Y para Tania en Flor nacen nuevas mujeres y distintas mujeres que lo habitan, que habitan el libro. Son 5 mujeres diferentes que tienen la particularidad de desplazarse por el libro, acompañando a los poemas. Este libro también está muy cargado de naturaleza, ¿no? ¿Cuál es esa alianza que existe entre la naturaleza, la poesía y la mujer? La naturaleza. La naturaleza es nuestro reino. Yo pienso que no podemos vivir lejos de ella, no podemos estar sin entrar en su mundo, sin tocarla, sin sentir los aromas que la habitan, sin observar los colores maravillosos que nos propone. La naturaleza es parte de nosotros mismos, somos nosotros mismos y debemos darle su verdadera jerarquía en nuestra vida. Un poeta también entra en conflictos y se encuentra también con sus caprichos. ¿Cuáles han sido esas batallas que ha tenido Zulma en la creación, en la escritura de estos dos libros? Sí, sí tiene razón, porque la poesía nace al borde del abismo y es en esas hondonadas donde la voz que me habita trata de expresar lo que siento. Bueno, si alguno de estos poemas, si nos puede comentar, los habría leído Jesús, quizás, y algún comentario que le haya dejado o no los vio. Claro, bueno, Jesús ha sido mi maestro. Todo lo que yo puedo o pueda hacer en el campo de la literatura es gracias a él, porque nunca tuve un maestro tan generoso como él. Y sí, Tania en Flor, los poemas de Tania en Flor se los mostraba y él me ayudaba también a ver mejor qué es lo que tenía que corregir, qué es lo que tenía que profundizar, a desbrozar la palabra. Ustedes tienen un libro juntos. cómo fue la concepción de ese libro y ese trabajo y ese caminar juntos como poetas? Bueno, ese libro es muy especial porque tengo un poema que se llama Infancia, que lo acompaña. Y bueno, es también un juego. Era una manera de ser cómplices. Nosotros fuimos más cómplices que amantes, más cómplices que poetas, más cómplices que padres. Y en la complicidad hay un guiño de otro orden. Y hemos querido sacar ese libro juntos para mostrar que sí se puede. Los guiños se quedan en una compañera, en una cómplice, en su poesía. Por supuesto que sí, porque tienen el sello de lo entrañable. Si nos puede contar ahora sobre los otros maestros, no solamente Jesús, sino también otros maestros, maestras que le hayan inspirado a trabajar en poesía. Bueno, mis maestros son la gente del pueblo, la gente sencilla, la que tiene los sentimientos a flor de piel, la que te dice todo con una mirada. Considero a mi maestro el viento también, a las flores. Me gusta mucho la música. También considero que ha influido mucho en mí. Y bueno, todo lo que pueda sentir con mi cuerpo, todo lo que me pueda llegar y lo que pueda hacer de mí una persona mejor. ¿Qué otros proyectos, además de estos libros, están ahora en el camino de Zulma? Y si nos puede hablar un poquito. Proyectos, ¿no? Tengo un sinfín de proyectos, pero también tengo un sinfín de sueños. Y los sueños tendrían que ser una sorpresa. Cuando se aclaren, cuando vengan, cuando se completen, entonces los voy a presentar. Bueno, no solamente escribe poesía, sino también narrativa. ¿A qué apela su narrativa? ¿Hacia dónde va? Mi narrativa, tengo un libro que se llama Estuche Original, en el que escribí cuentos. En ese libro he tocado mucho el color, porque como artista siempre trato de complementar mis libros y me interesa mucho el color. En cambio, en mi novela Serena toqué el tema del amor como emblema, el amor como salvación, el amor como el sentimiento más puro e inevitable del ser humano y por el cual somos en este mundo. A propósito del color, yo no sé si el color y el amor son los ejes de mi vida. Rojo, enigma de mis días. Azul, nirvana de mi fantasía. Blanco silencio que me toca. Naranja de luz infinita. Verde, noche fervorosa, amarillo íntimo de las formas, violetas de mi vida, negro esplendor. Fue Zulma Montero en este su espacio de Voces y Letras.